desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Cristian, Gastón. ¿Tan gordo? ¿Cómo andan? Che. Sí, ¿cómo andan toda la gente? ¿Iván? Muy bien, mirá, mirá esto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Estamos viendo esto, mirá. Esa es una foto, la foto prohibida de Gastón. Era foto prohibida, pero vieja, era joven. Mirá, mucha tequila, güey. Sin sostén ahí. Qué época. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente del otro lado, ¿cómo andan? Bien, bien, acá un día caluroso, húmedo y con, no se sabe si se con frío, está más loco que yo el tiempo. Frío, calor, no se sabe. ¿Y cómo fue la semana? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos operación técnica ahí, el amigo Cristian. Operación y un poco la conducción. Bueno, tenemos visita, la verdad, la visita esperada que veníamos, ¿no? De hace rato. qué grande. Bueno, está Mascota y Hugo de Sin Espuma acá en los estudios, así que después vamos a estar charlando un ratito con ellos. Bueno, hoy tenemos un programa bastante movidito porque tenemos fechas para tirar también, así que estén todos atentos mientras nos acomodamos, si le parece. Acomodamos un poco las nalgas. Claro, ahí asentamos un poquito y vamos a escuchar dos temitas, un bloquecito de dos temitas. ¿Le parece? Vamos con Declaración de Malditos y Operario Raso de Oscura Cepa. ¿Qué le parece? Bien, mientras nos acomodamos nomás, Así que nada, quédense ahí. No queremos más, no queremos su violencia, no queremos más, no queremos su desesperación. y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los dos machacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugadas sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar. Suerte en un año la verás, y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los casos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, caminata sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. Bien, bien, vamos a escuchar la declaración de Maldito. Y después. Y recién escuchamos Operario Raso de Oscura Cepa, que hace poquito estuvieron, recordamos, sí. Iván Peralta, ¿no? De Oscura Cepa. No, no, haberlos tenido acá en Viento de Poder, el chico Iván, ¿no? Que vino acá hace una. Sí, la banda de Jujuy, ¿no? De Jujuy, sí, exacto. De muy lejos ha venido y ha andado por aquí. Bueno, hicimos hasta tarde ese programa. Hicimos la aguanta ahí, ¿no? Es verdad, creo que fue el programa más largo de Más largo de la historia. Pero bien. Bueno, gente, ahí estamos esperando una llamadita de Knockout. De Pablo. Sí, de Pablo Knockout. Ahí suena el teléfono. Llamó Pablo. Suena el teléfono. Llamó Pablo. Ahí tenemos una llamadita, sí, así, ¿no? Hoy vamos a ver qué. A ver qué nos dice, nos va a tirar fechita ahí, ¿no? ¿Qué nos dice el amigo Knockout, el señor Pablo? Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, gente de Vientos de Poder? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien. Bien, bien, bien, todo bien. ¿Te puedo pedir un favor que me subas un poquitito el volumen acá en el teléfono? Porque no te escucho muy bajito. Muy bajito, ahí vamos a ver. Con el amigo ahí, el operador. Sí. Ahí, ahora como... No, olvídate, ahí es otra calidad. Ahí está. HD, de repente HD, no se ahí está. Olvídate. Ahí está, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, contanos, Pablo. Bueno, mira, básicamente nosotros somos Knockout, es una banda de hard heavy rock, sí, que recoge influencias de los 70s a los 90s. Somos una banda de 5 integrantes, es decir, somos 2 violeros. Sí. Y estamos muy muy influenciados por el hard rock, principalmente, que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. Básicamente, y sí, para mí hablar de hard rock es imposible sin hablar de bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, Rainbow, digamos, es imposible. Sí, sí, sí. En un punto, digamos, todo aquel que quiera renegar de estas influencias, creo que claramente comete un pecado capital y debe ser degollado. Bueno, Dijeron que, que es un quinteto, ¿no? Somos un quinteto, sí, señor. Ubicado ¿de qué localidad son? Nosotros, mira, estamos repartidos por todos lados, porque tenemos un bajista en la zona sur, en zona en Wilde. Sí. El cantante es de Hurlingham y los restantes somos de Capital Federal. Ah, de distintos municipios. Sí, sí, la verdad que... La verdad que tienen que hacer un largo recorrido, sobre todo el de... No, todos hacemos un largo recorrido, todos hacemos un largo recorrido. Che, sí. Esa es la en el día de ensayo, ¿cómo...? Y los ensayos tratamos, digamos, nosotros somos muy metódicos con el tiempo, con el tiempo de ensayo y con la metodología del ensayo. Entonces, como somos todos chabones, digamos, cuarentones, ¿viste? Sí, como nosotros. Claro, ¿viste? Como que ya estamos en una edad donde sabemos perfectamente lo que cada quien tiene que hacer. Y sí. estamos en una edad donde perder el tiempo para nosotros es perder un montón. Entonces sí, tratamos lógico, de... Ya se nos va el tren. Usted acaba nuevo. De llegar en el clavo, señor. Sí, señor. Se nos va el tren y se nos va la mierda. Sí, señor. Se nos va, así que hay que aprovechar ahora que lo tenemos ahí. Exacto. Chabón, yo estoy convencido que la crisis de los 40 en realidad no es otra cosa... más que tomar conciencia de que el tiempo que nos queda es un tiempo finito y como tal en algún momento se nos puede terminar. Sí, pero nosotros la crisis de los 40 lo matamos acá escuchando heavy rock, hard rock. Pero por supuesto. Y con la música. Ser, y bueno, y acá nosotros también acá tratando de hacer un programa de radio. Y lo bien que hace. Escuchando a la gente. Y somos todos 40 años. A las bandas. Y, claro, ¿viste? Y así, bueno, y así nos damos una mano uno al otro. Pero por supuesto. Y así podemos difundir, digamos, lo que hacen ustedes, que la verdad que es un trabajo excelente lo que hacen todas las bandas, ¿no? Porque te agradezco un montón el comentario con el que nos acabas de distinguir. Igualmente quiero que sepas que la verdad, si te tengo que decir, sí, lleva mucho tiempo de sacrificio y de mucha puesta de bola, viste, arriba del escenario. Sí, y eso, digamos, solo nosotros conocemos lo que es el sacrificio del lo que es el under, ¿no? Sí. Así es que no nos queda otra. Sí, no nos queda otra, por eso digo, es una mano que nos damos nosotros, difundiendo las fechas que tienen, y así la gente los va conociendo. Y uno asiste también a los conciertos cuando nos invitan. A veces yo voy de, digamos así, sin avisar. Lo bien que haces, está perfecto. Se escapa, tratando, digamos, como para apoyar, digamos, no decir, bueno, mira, voy a ir, déjame pasar, ¿viste? Perfecto. Porque uno lo que tiene que pagar no es nada, lo que es una entrada, así que yo siempre me mando de una. A veces hago un recorrido, recorro, digamos, lo que me quedan cerca, voy. Y así, bueno, vamos también difundiendo también lo que es, escuchando lo que es en vivo y digamos, tener una idea también de cuando hablamos de una banda, saber de qué se trata, ¿no? Por supuesto, trabajo de cuál es la propuesta. Lo que hace la banda en el escenario y todo eso, ¿no? Pablo, ahí te habla Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien. Ahí creo que tienen fecha ya próxima, digamos, para este fin de semana. Estaría bueno que lo tiraras ahí donde mirá, es. Y todo. Felizmente nosotros tenemos en este momento cerrada una fecha para el 1 de noviembre, léase domingo. Domingo, sí es. Exacto. Estamos intentando instituir la temporada antidomingo, porque viste que el domingo es un bajonazo. Sí. ¿Viste? O sea, salvo que uno tenga hijos y una familia con la cual pasarla, el domingo es realmente un día chivo, que hay que saber llevarlo, ¿viste? Sí, ponele que sos de Racing como yo, te toca peludear, ¿viste? Así que tenemos cerrada una fecha para este domingo, para cerca de las 21 horas, en un lugar que se llama Liverpool Bar, en Palermo, que está en la calle Arévalo, 1376. Arévalo 1376. 1376, sí señor. Bueno, y ahí vamos a estar compartiendo el escenario con los chicos de En la Cuerda. Ajá. Y con una banda legendaria que es La Carga, digamos. Sí. Olvídate, sí, no, La Carga es increíble, una banda que tiene una trayectoria. Una trayectoria de la Reputísima Madre, unos músicos de la Reputísima Madre, son todos regros. Sí. Así que, bueno, tuvimos la suerte de literalmente habernos descubierto tocando juntos un día en un pub en Villa Devoto que se llama La Roca. Sí. sí, conozco. Y ahí nos dimos cuenta, digamos, que había recontra buen rollo entre las dos bandas, que nos llevábamos bárbaro. Por otro lado, lo que pasa es que también pasa esto otro. Como ya somos todos cuarentones, capaz que al que hace poco que conocemos, capaz que hace 12, 15 años. Sí, eso. O sea, eso ustedes lo ven. Sí, tal cual. Y ahí me encontré con el Pelá, me encontré con el Cabezón, con el cantante de La Carga, que ya pobrecito no tiene un puto pelo, ¿viste? Me partió el corazón cuando la vi, pero qué banda pulenta, por Dios, una cosa de loco. Así que nada, ahí nos dimos cuenta que teníamos una onda infernal, que podíamos compartir un montón de cosas, además de solamente el escenario, y literalmente empezamos a delinear lo que nosotros queríamos ser, lo que nosotros queríamos hacer, que era compartir esta historieta musical con ellos. Bien, Pablo, ¿puedes repetir entonces dónde, a qué hora? Sí, señor, domingo 1 de noviembre, desde las 21 horas van a estar sonando las bandas en Liverpool Bar de Palermo, en la calle Arévalo 1376. Linda zona ahí. Un lugar con un escenario increíble, con un audio que te vuela la peluca, Te quedás pelado en serio, vas a quedar. Te quedás pelado en serio, olvidate. Bueno, Pablito. Chicos. Muchas gracias y bueno, suerte el domingo, bueno. Y bueno, vamos a tratar de a ver si podemos acercarnos. Pero por acercarnos. Supuesto que sí, los espero para hacer un chinchín, sepan que el fernet no va a faltar. Bueno, bien. Vamos a hacer un 70-30. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la banda y bueno, y suerte. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Estamos muchas gracias, en contacto. Pablo. Mi nombre es Pablo Mingori, les dejo un saludo para Vientos de Poder y los espero el 1 de noviembre en Liverpool. Bien, Pablo, ahí muchísimas te, gracias. Te vamos a pasar un temita. Sí, señor. Por favor. Adelante, dale con todo. Ahí va. fuerte ser. Aguante la gente del oeste, loco, ¿eh? Así es, bien, bien, un fuerte ser. Bueno, estamos con los chicos. Lo prometido es deuda, ¿no? Sí. Así que bueno. Exacto. Los amigos de la casa, diría. Estamos, sí. Claro, ¿eh? Claro, son amigos. Yo me siento extraño. venir a otra radio que no sea la de Carcas. Ah, ah, bien, bien. No, pero igual. Bien, sí, igual es. Bueno, entonces quiero le digo, agradecerle a ustedes la invitación. Bueno, gracias por venir entonces. Y nos vemos la próxima. Ya vamos a hacer locales acá. Claro, claro, es que amigos, sí, ya se están retirando justamente. Bueno, ahí para los oyentes. Así que, bueno, Carlos, te los mando el martes. Para los oyentes, ahí, bueno, estamos con los chicos de Sin Espuma. Así que nada, gente, por fin. Por fin digo, porque hace mucho que queríamos concretar la visita de ustedes, que vengan a nuestra radio. Hace varios lugares que nos venimos encontrando. Claro. Así que bueno, está Hugo y está Mascota de Cine Espuma, así que nada, para nosotros un verdadero placer de que estén acá. Nada, así que bueno, esto es una charla de amigos, una rueda de amigos, así que... Que los micrófonos necesitan acá. Exactamente. Quiero agradecer yo el laburo que hacen ustedes y toda la radio, porque yo noto que lo que hacen ustedes no es solo difundir, ustedes dan una mano más que importante, ¿entendés? Sí, sí. Y yo soy muy agradecido de la gente que tiene el programa, que difunde las bandas under, fanzines y todo eso. Sí. Me parece muy importante el laburo que hacen y siempre voy a agradecer la mano que nos dan, porque bueno, es un viceversa. Muchas gracias. Sí, a nosotros nos sirven que ustedes los escuchen para que nos difundamos a nosotros. Así también nosotros, digamos, un medio, digamos, como para llegar también a la gente que por ahí, por X motivo, no se pudo acercar a una fecha de ustedes. Y bueno, nosotros acá difundimos su trabajo y los van conociendo. Claro. Está buena la movida de organización, los festivales de radio, convocan siempre bandas, convocan gente, ¿viste? Sí, sí. Para seguir sumando. Y justa, está muy lindo. Claro, y justamente yo recuerdo que cuando la unión de radios metalera, cuando se hizo en La Ferrer, se cumplió un año de, digamos, de los shows. Ustedes tocaron. Nosotros tocamos la primera, en esa fecha y la primera en Avellaneda, sí, la primera fecha que hicieron, que eran tres radios, creo, en ese momento. Sí, Artillería Pesada, Viento de Poder y Viento de Rebelión. Sí, no sí. Me acuerdo si había un programa más realmente. Sí, una de La Plata. Seguro, sí, sí, estaba el Galgo. Sí, sí, sí, yo recuerdo que yo estuve estaba ahí presente también en esa fecha, así que. Estaba el Galgo de La Plata. Galgo, no sé si recuerdan Galgo. El lado oscuro. El lado oscuro, evitando el hablande. El lado oscuro, sí, exactamente. Sí. Estaba el Galgo ahí. Bueno, un saludo muy grande al amigo Galgo, que seguramente por ahí está conectado. Nada, bueno, ahí como para arrancar, ahí una preguntita. Y para entrar en confianza. Como para entrar, como para entrar en calor, a ver qué. Bueno, sabemos que hay una trayectoria bastante amplia. Y por ahí, como para tirar desde más o menos, desde qué tiempo más o menos estamos hablando de que arrancaba Sin Espuma, ¿no? Cómo se armó, digamos, la banda, ¿no? Mirá, Sin Espuma se arma en el 99. Yo iba mucho a los ensayos de Parcas. Sí. Desde que estaba el batero anterior y todo. Bueno, después entra a tocar un amigo mío, Tavo, la batería, y me iba siempre a los ensayos con él porque era de mi zona. Ahí, en los ensayos de Parcas, cuando estaban ensayando en San Juan y Pichincha, más o menos, abajo de la autopista había una salita de ensayo, yo conozco al Negro y a Cabú, actualmente son vocalista y baterista de Malditos, y decidimos a ver si podíamos tocar algo. Y cuando alquilamos la sala, nos dimos cuenta que no podíamos tocar nada. Vamos a tratar la meta de cerveza. No, yo me había quedado sin trabajo, siempre me gustó tocar la guitarra. Me compré una guitarrita, un equipo, y arrancamos a ensayar con un temita que tenía y armar temas ahí. Así arrancamos. Fueron pasando algunos amigos hasta que conseguimos bajista. Y cuando nos consolidamos, duramos 7 años. Después, por cosas que no vienen al caso, dejo de tocar con ellos y siempre con amigos fue la banda. Sí, sí. Hasta que viene Edu a tocar, después viene Topo, que es el batero, y después entra él, Hugo. Ah. Y ya va para 4 o 5 años más o menos. Resumiendo, es esa la historia. Sí, sí, sí. La idea, siempre fue tocar, divertirnos un poco. Obviamente, no por ser una banda under no quiere decir que te chupe todo el huevo, ¿viste? Tratás de perfeccionar los temas, de equiparte, de tocar con buen sonido. Gerander no quiere sonar mal, ¿viste? Se los ve, no, en el escenario, claro, el escenario se los ve bien. Gerander debe sonar bien, no sonar mal, ¿viste? O sea, no pasa. Así que es una contracultura el under. Y para tener contracultura tenés que tener cultura primero. Y es una particularidad muy distinta a la de estar cómodo, cómo actúa él en el escenario, en la voz cuando está, cantando, ahí se transforma. Ahí se me sale la peluca, ¿viste? se le voló la peluca y no la encontró más. Es verdad, ahí yo recuerdo cuando, por ejemplo, en el Galpón, ¿no? En el Galpón 2, ahí la AFE, cuando tenemos acá un compañero que ayudó un poco, subió al escenario. Ahí Gastón subió al escenario y Hugo baja del escenario, loco, micrófono. Parecía, viste, como apoyaban los fusiles antiguamente en la guerra, viste, apoyaban uno al otro, bueno, así estaban todos. Todos se tenían uno al otro porque si se. También convengamos que era muy tarde, como a las 5 de la mañana, tampoco me Hay que ver, Nos citaron a las 10 de la noche y tocamos a las 5 de la mañana. Sí, era tarde. ¿Entendés? Bueno, pero resistís, no es todo culpa nuestra. Y había que remar, claro, hasta las 5, Igual aclaramos que por sorteo, igual, ¿no? No, fue medio raro. Ahí hubo. El sorteo no fue arreglado ni mucho menos. El tema es así: todas las bandas estaban citadas a las 10 de la noche y hubo tres bandas que cumplieron el horario. Y las otras cinco bandas restantes vinieron al horario que les pareció. Ajá. Entonces, el organizador dice: yo estoy hablando del de la Ferrer, Sí, sí. ¿El del Galpón 2 de la URM, no? Sí. No, ese lo hicimos. Ah, no, eran los 10 años del Galpón. Claro, ese es otro, claro. No, esa es otra pelea, en realidad. No es ninguna pelea. Me parecía, porque ahí conozco a todos de más o menos. No, ahí fue todo bien, todo se cumplió, fue por sorteo y ya está. Sí. Aparte no me acuerdo de qué número. A último tocamos. Sí, claro, ya era la última. Cerraron. Tocamos después de Parca, creo, ¿no? Sí. Rey Lucifer creo que tercero o cuarto, sí, por el principio estuvo. Tercero Parque y cuarto Rey Lucifer. Pero Exocet no tocó. Vieja máquina, disidente mortal. Gastón, disidente mortal, Rey Lucifer. Parque. Pregunta que hizo ese día, no se acuerda. Es más, el club ahí. Ese sábado lo pasó, lo salteó. Bueno, así que bueno, tenemos una fechita, ¿no? Una fecha que bastante. Bastante. Pero está buena porque es para apoyo. Tiene una causa noble, ¿no? Tiene una causa noble y aparte es en la casa de unos amigos que. También son nobles. Son muy buena gente. Amigo de ahí, Sandra. Y realmente hemos tocado esta, creo que es la cuarta vez que tocamos. Mira. Bueno, esto es, te vamos a decir la dirección. La dirección. La calle es Víctor Martínez, 3811. Entre Roney y Rizzo. Y Rizzo Patrón. Esto es en La Ferrer. Está más o menos a 6-7 cuadras de la estación. Sí. Por la 21. Ponele 8 cuadras por la 21 y otro tanto por la ruta 3. Claro, si vos venís, digamos. De Shelter también. Si venís con el 96 y te bajás en ruta 3, es la misma cantidad de cuadras. Bueno, esto es, es una segunda jornada de solidaridad con los pueblos que sufren la opresión de los estados del mundo. Sí, con los pueblos originarios. Así es. Y bueno, y ahí en esa fecha estaría tocando Antitodo, Obstinación. Obstinato, sí. Bueno, Sin Espuma. Eso no quiero leer, ¿viste? Sí, Sin Espuma y Ruta Sideral. Claro. Bueno, ¿esto qué hay? ¿Qué valor tiene una entrada? Creo que la entrada no sé si sale 20 o 25 mangos. Ah. Sale más barata que una birra. Y es una colaboración. Ah, sí, ¿viste? Acá hice una colaboración. Si lo ponés, ¿viste? De 20, es una entrada, es una colaboración. Es simbólico, claro, pero. Claro, o sea, 20, entrada es colaboración. 20 pesos no es nada. Mataría que se copen porque una no cerveza. Para nosotros, es para ayudar a, sí. a gente que la está pasando mal realmente. A los peñis del sur. Y ahora le va a venir peor todavía, ¿no? ahí un poquito para preparar un poquito. ¿Les parece un temita del disco ahí a elección de ustedes? Bueno, me gustaría escuchar. Empezar con algo que se llama Ya No Me Importa. Ya No Me Importa. Tema nuevo de hace 5 años. Hace muchísimo tiempo. Sí, creo que es el primer tema que vamos a... fui a tu casa con la guitarra. ¿Estamos al aire, no? Sí. Bueno, hicimos un tema nuevo en casa. Viste, dijimos, es acá no en su casa, loco. Me la tomé en serio. Esto es una charla de bar, loco. Claro, sí. Pónganse las zapatillas, ¿no? Porque estamos encerrados. Perdón. Del material que tengo, no tengo ese tema. Olé. Complicado. Y bueno, ya no me importa. Pero es que quieras vos. Sí, por eso. Ya no me importa. Otro del viejo, del anterior. Opresión. Pues. Opresión. Ahí va. Vamos con ese entonces. Al que más bronca le tenga. Seguimos. Sin espuma. ¿Cómo se llamaba el tema? Opresión se llama. Opresión. Opresión. Opresión. A ver, contame un poquito de. Bueno, este tema es cuando entra mi hermano a la banda, que yo me había quedado sin músicos. Sí. Me dice, bueno, Walter, yo toco el bajo y canto. Y teníamos el bate. Yo soy muy amigo del baterista de la banda que se llamaba Frenético. En ese momento, con Maquinación y Frenético tocamos mucho y había buena amistad. Y me dice, yo con Frenético no toco más y voy a tocar con vos. Y entra mi hermano y compone la letra y la música del tema. Así que como todo queda en familia, lo grabé para mi banda. Sí, bien. No, buena letra. Sí, es muy buena letra. Aparte, muy descriptiva. Son letras descriptivas, ¿viste? A mí me... Generalmente las letras que escribo yo... vos hablas con una persona y te dice que toca rock and roll. Le decís, ¿no? Y te dice, ah, qué bueno, le cantan a la cervecita. No, no, loco. Claro. Sí, pero claro. También es más cosa. Sí, vos sos rockero, pero también no podés vivir con un caballo con unas anteojeras y claro. Solo una tuya. Vos tenés que ver tu entorno. un montón de cosas, entonces tocaste temas sociales. Porque si bien tu estilo de vida que elegiste es la campera de cuero, vos tenés que convivir en una sociedad. ¿Entendés? Porque vos tenés un trabajo, sí, es una cosa. Igual. Ves las injusticias que pasan en la, a nivel social. Y porque a mí me gusta tomar cerveza y escuchar Motorhead, no quiere decir que me chupe un huevo todo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y más o menos la temática de las bandas, de las letras en general, sobre todo las que compongo yo, apuntan a una libertad individual. Porque yo creo que si el individuo logra ser libre internamente, se puede convivir mejor con el prójimo, ¿viste? Siempre y cuando respetando... tengo una frase que me decía mi viejo de chico siempre: tu derecho termina donde empieza el otro, sí, el derecho sí, del otro. Sí, sí, sí. Entonces más o menos me baso en algo que esté éticamente bien y que apunte a la libertad. No, te encaminado bien. Y puede ser, sí. Yo siempre digo, todo lo bueno que soy se lo debo a mi familia, las cagadas corren por cuenta propia. Netamente mía. Netamente mía. Hasta donde ellos te pudieron acompañar y vas bien. Después de ahí te descarrilaste ya. No sé si me descarrilé tanto, qué sé yo, viste, como me crean libre. Y me gusta andar sobre el filo. Y que a veces también para aprender tenés que golpear. Obviamente, obviamente, sí. Cuando aprendes a andar en bicicleta tenés que caer. Te tenés que caer, o si no. Como dice Vulcanor, primero hay que caer, ¿no? Claro, o si no también es un tema de ensayo y error, ¿entendés? Entonces vas viendo. No podés ir como un ariete contra todo el mundo porque vivís enroscado. Yo creo que por tener la condición de rockero, nosotros tenemos una dualidad en la vida. Que cuando nos juntamos, como hablamos fuera de aire, en los ensayos, en las grabaciones, es algo medio terapéutico, porque te olvidás que existe el mundo y cuando salís de ahí ya salís para encarar los problemas cotidianos, claro. El tipo que se pasa un semáforo en rojo y casi te hace mierda, y todo lo que involucra, ¿entendés? Es el psicólogo de cada uno, ¿bien? Claro. ¿Y ustedes cómo ven el momento que estamos pasando en este momento? Yo lo veo para la mierda, y no. ¿Sabes que temía esa pregunta? Porque me entro en granada otra vez. Sí, en ese momento, muchos estamos pasando lo mismo en este momento. Yo lo veo muy mal, ¿viste? No sé, no entiendo a la gente. Yo en un momento quise militar políticamente. Y menos mal que no milité porque si no me iba a querer matar. Sí. Porque no, yo no consigo que un tipo como Macri haya sacado el porcentaje que sacó de voto. No lo puedo entender, loco. Hace 15 años atrás estaban todos diciendo que se vayan todos, sí. y votaron de los malos al peor. ¿Entendés? Porque no quedó ninguno bueno. A mí no me representó, de estos dos forros que están ahora en el balotaje, no me representa ninguno, ¿entendés? Y como tengo una conciencia, voy a ir a votar, porque me gusta criticar. Sí. Y digo, ¿yo cómo puede ser que le tengo que poner el voto a un Menem o a un Menem elevado al cuadrado, ¿entendés? Claro, es un Menem y ultra Menem. Claro. Es que fueron... Dicen, la derecha y la ultraderecha. Los que estaban adelante está uno de derecha y dos de ultraderecha y gana uno de los de ultraderecha. Entonces, como fíjate, que te queda. Fíjate, más de lo mismo, fíjate qué oposición. La oposición esta, qué de derecha que es, que a este gobierno le dicen de izquierda, ¿entendés? Claro. Están tan a la derecha. No, yo digo que es de izquierda aquí, hermano. Claro, ¿en dónde? ¿A dónde está la izquierda? Claro, exactamente. Sí. ¿Entendés? Y después, qué sé yo. Los representantes de izquierda, cuando arman los frentes, también me da bronca, porque meten 6 diputados en el Congreso y después se separan y tienen una banca cada uno en vez de apoyar tanto. Y vos ves los discursos y son lo mismo, loco. Sí, sí, sí. No puede ser que Zamora esté por un lado, Del Caño por el otro, qué sé yo. Y vas a hacer la de su entretenimiento, que vos no ves, viste, las cosas. No, no, que no el tema es que lo ves. Si claro. No lo ves, te la comes, ¿entendés? Sí, pero por algo están las cosas, viste. No y la verdad, pero... París, la política de otra época, que era como muy personalista, donde era, bueno, yo y mi gente, ¿entendés? Igual bueno, ahora. Estás tratando de ver una renovación. Parece porque... que es igual, pero lo ocultan, yo lo veo, ¿viste? Muy caprichoso porque... a la gente de izquierda. Que si vos estás peleando por una escuela, qué sé yo, comunitaria, y querés que se llame Che Guevara y el otro dice, no, quiero que se llame Ernesto, ya se separan por esa boludez. Sí, sí. Te pongo una metáfora, claro. ¿Entendés? El contenido obviamente que es más profundo y es un tema para hablar horas. Sí. Igual a mí me parece que en este momento, por ahí el momento es otro, es decir, de hecho, casi todos los partidos de izquierda están llamando a la medida de la izquierda justamente por la necesidad, es decir, se ve que hay una gran coalición de derecha, un gran avance de la derecha, y hay necesidad justamente de la izquierda unificarnos, unirnos todos como para poder agarrar y generar una alternativa real de izquierda. Claro, es el momento por lo menos en lo que se está charlando ahora. Dijiste una palabra clave, crear una alternativa. Exactamente. Porque no tenés alternativa ahora. Y no es que sea escéptico, pero están las cartas sobre la mesa echadas, ¿viste? Che, igual convengamos que de un manco a un rubio ojo celeste sabiendo lo que hace. ¿A un tipo? ¿A un tipo si nos ponemos a hablar de estos tipos, viste? A un tipo que se autosecuestró. A un tipo que se autosecuestró para sacarle guita al padre. Eso no sabe nada. Nah, no se acuerda. Luego yo era chico y me acordaba el secuestro de Mauricio Macri. Nos ponemos a hablar de estos chabones que. La gente se cuenta. Tiene una oportunidad más para darse cuenta. Se da cuenta. La gente después están con las cacerolas gritando que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y los vuelven a votar. Y votan a los peores. Sí. La gente. Esa igual la ideología de los medios de comunicación amarillistas que laburan finamente de por bajo, que levantaron ahora. Hay cosas que no te la pueden meter que en la cabeza, la cuna no es tan boludo. Te pueden meter algo que no es. Está todo muy extremo. Vos ves un canal opositor y te pintan como que si estuvieses en Kosovo. Claro. Ves un canal oficialista y parece que estás en Suiza, ¿entendés? Sí. Y el que quiere ser neutral lo fletan, loco. Porque debe estar en un grupo que no tiene un poder económico. No sé si neutral, por lo menos independiente. Claro. Porque no te casas con nadie. Si no te casas con nadie, se te complica mucho más. Y no tenés algo que te banque, ¿entendés? Y es, o sea, que pasa que en realidad el tema no es que. Porque en realidad ni siquiera son de centro, de derecha, representan diferentes grupos económicos. Claro. Cada uno representa un diferente grupo económico. Y en realidad es una lucha por el poder a ver quién lleva la política del país en los próximos años. Tal cual, es así. Che, ahí para un poco para ir recordando. Para ir un poco recordando, porque también la causa de esto, por ejemplo, que nosotros cuando hacemos las fechas, porque la fecha de la URM, lo que van a hacer los chicos el sábado, es por una de las causas. ¿Queremos recordarlo el sábado? ¿Quieren recordar mascota? ¿Dónde? La fecha del sábado. Bueno, el sábado igual lo vamos a decir antes de irnos todo. Vamos a estar tocando en la Ferrere, con las bandas Ruta Sideral, Ostinato, Antitodos y nosotros, los servidores, Sin Espuma. Estaba una banda, lo que no me acordaba. Che. Esto es, no me acuerdo la dirección, Rizo Patrón, me acuerdo la calle. En la casa de Sandra Quiroga. En la casa de Sandra y Graciano. Muy bien, en la casa de los amigos ahí. Así que amigos de fierro. Por ahí que capaz que no la conocen. La por ahí va a mandar seguramente. Así que la casa de Graciano. Viento de Poder seguro va a estar presente. Vamos, no sé en qué estado. Canto otro tema. 3811. Víctor, ahí está. Víctor Martínez, 3811. 3811. O por lo menos lo que trato de leer, más o menos. Esto es a 6 cuadras de la más estación. O menos, los que van llegando van preguntando. 8 cuadras. Sí. Igual los que van llegando a la estación de la Ferrer van preguntando. Vos preguntás. Viste que están los remiseros. La casa de Graciano y el Neno. Y te llaman allá, loco. Allá, acá, 4 cuadras, viste. Un par de cuadras para adentro. Me vas a decir quién nos llegó una vez un recital así. Haces una curvita a la plaza, salís a García Merau, se llama la calle. Rizo Patrón. Y seguís derecho y después una cuadra y media para adentro. Bueno, ahí le mandamos un saludo a los chicos Sandra Quiroga. Hay una amiga mía, Rosa, que también los vaya a ver ahí, le va a hacer el aguante ahí. Aguante Rosa. Está viendo una ahí, maravillosa. Dice la onda con Sandra y están hablando ahí. Dice que van a hacer la amiga. Pero bien. A Jesse Halford, La idea es unificar, que unifiquemos y seamos una herramienta así de lucha para ayudar a los músicos también, como ustedes decían hoy. Toda ayuda siempre viene bien en uno contra otro, viste, a favor y sumando. El Festival de Radio, loco, una cosa bien convocadora de gente. Gente nueva, porque tocas con bandas que por ahí nunca tocaste, porque son distintas radios, viste, y seguís sumando y siempre sumás, loco, sean en banda, sea con gente, viste, y eso está bueno, porque siempre sumás y te queda buena onda con gente de otro lugar y hace fecha, viste, que eso también te invita, o sea, te das cuenta que hay gente que piensa igual que vos y que se puede, loco. Sí, lo bueno que viste de las bandas sacás una amistad también, porque es lo que, como decía Macosta, acá de lo que venimos haciendo la URM, el Under. Hicimos amistad, ¿no? Porque se genera esto, hay una amistad de por medio que después nos conocemos al asado, un montón de lados, así que hablamos, ¿no? Asado Muralla, ¿no? Asado Muralla. Es que se habla un saludo también a él, siempre de plata. Los heavy comiendo en Puerto Madero. Cuando Macri se entera que los pobres nos divertimos, nos bueno, estamos invadiendo. Empieza a ganar el pato. Estamos invadiendo. Empieza a ganar el patito. Estamos invadiendo. Empieza a invadir las clases burguesas. No respires. Si no, contrata un par de cazadores y se vayan a cazar estos negritos. Que se preparen los burgueses. No van a privatizar el sector ahí. Es más, que no te escuche porque ya te está sacando la idea. Che, le mandamos un saludo también al uruguayo que nos está escuchando acá en la entrevista ahí. Ah, mira, un abrazo al uruguayo. Rodrigo, ¿no? Un amigo acá de la casa. Ahí. Que nada, bueno, está escuchando el programa. También tengo la foto de esa fecha ahí, que era en abril. Abril, viste, ahí, de la gente. Sí, de la de ahí en la Ferrer, en el galpón. Uh-huh. Esta la subió Carlos. Qué buena fecha. 8.000 fotos mete. Te llena la memoria del teléfono al toque. La gente no lo ve, pero nosotros decimos que estamos viendo fotos, ¿no? Claro. Y mirá, hay fotos. Hay fotos. Mirá y miren ahí. Bueno, y ahí estábamos charlando. Ustedes acaban de terminar de grabar, ¿no? Mirá, terminamos de grabar. Empezamos a grabar ya casi un año y terminamos en diciembre. ¿Terminamos, Hugo? Diciembre. Sí, sí. Y ya va a ser casi un año que terminamos. Sí, sí. Bueno, se dilató porque como esto es autofinanciado, ¿viste? Sí, se entiende. Fuimos por paso, hicimos el disco, estamos muy de acuerdo cómo sonaba y todo el sonido, el trabajo que hizo, sí, hicimos nosotros, que hizo Nico, el técnico de grabación. Y bueno, ahora tenemos parte de la tapa y estamos haciendo el sobrecito interno. Y después viene la otra lucha, que es hacer todo lo que es el tema de la edición. Uh-huh. Y como nosotros no vamos a transar con ninguna productora ni nada, porque generalmente los negocios de las productoras son para ellos. Sí, sí, sí. A mí no me convence de que vos me manejés lo que yo me rompí el orto grabando. Aparte mío, que es mío. Ahora, si vos me decís, te doy una mano como un ayudante, dale. Está todo bien, pero no me vengas a decir, bueno, yo te hago los discos y te doy un peso por disco. Y yo qué sé. No, es una chantada, porque si vos tenés que financiarte toda la grabación, tenés que agarrar y hacer toda la infraestructura, la haces vos, le pones las ganas, le pones todo. Después yo me gasto 50 lucas en el disco y después lo vendo, lo recolo, lo que se me canta las pelotas mías. Exactamente, ya, es tuyo. La puse yo y la gasto yo. Ahora cuando la pones vos, yo no te puedo poner límite, no te puedo decir cosas, porque la puse yo, loco, te dice chavo. Entonces, che, chicos, 5.000 discos, hago 1.000, pero... Ahí les están mandando saludos unos compañeros que están haciendo una toma ahí en Merlo. Ah, mirá. Ahí, le mando saludos a ustedes. Bueno, aguante, loco. Sí, ahí. Saludos para la gente. Por la vivienda popular, ¿eh? Por la vivienda, no, no, Merlo, ¿no? Sí. Ah, está sonando un chilete. Un telefonito, así que vamos a ver quién. ¿Ese? Dale. ¿Eh? Pista 10, por favor. Fíjate, ya no me importa de paso. Acá tenemos otra foto, mirá. Supongo que es el que suena, así que ya no me importa. Sin espuma en Viento de Poder. Bien, bien, bien. Dejen de pelear. Seguimos. Vale, estamos acá discutiendo. Estamos perdidos en el barrio, loco. Perdidos acá en la mesa. Polémica en el bar. Con sin espuma. En una charla de amigos, che, no podemos pelear. Bueno, aquellos estábamos ahí fuera de micrófono preguntando cómo era el tema del ensayo. Y bueno, me estaban comentando que uno vive por Rafael Castillo, el otro Matadero. Lanús. Uno vive en Lugano. Lugano. El otro vive en Parque Avellaneda, que serían los vecinitos que están a 50 cuadras, no tan cerca. Ajá. Yo vivo los más chiquitos. En La Matanza, en Tablada. Edu, el bajista, vive ahí en el límite de San Justo y Castillo. Oh, mira. Y Lanús, Hugo vive en Lanús. El local acá. El provinciano soy yo. Qué viajecito, ¿no? Para. O sea. Y ensayamos en Matadero. Y ensayan en Matadero. O sea, vos fijate las ganas que. Las ganas que, ah, aparte, que se le pone, los ¿no? Los muchachos andan con los caballos de metal. Claro. Igual importa, o sea, el viaje hace lo que te gusta, siempre es lindo, ¿entendés? O sea, es como. No hay kilómetros, ¿entendés? Como hay una. Como anda una publicidad por ahí dando vueltas de Carlito que dice con ganas se puede, ¿no? Sí. O sea, que mirá si no le ponen ganas. Siempre fuimos medio raros. Yo me acuerdo que estuve como 4 meses ensayando en Lanús. Y el negro y Maxi vivían en Rafael Calzada. Y el bajista vivía en Loma de Zamora en ese momento, que es el actual batero de Rambler, Krusty. Ah. Y ensayamos en Lanús y yo agarraba, me tomaba la chanchita de Don Temperley, sí, a las 6 de la tarde. Llegaba a 6:30, 7, creo que primero ensayaba Rambler. O no me acuerdo si era Bronce, no me acuerdo realmente. Era Bronce porque estaba el Pitu tocando. Che, ahí le mandamos un saludo a los chicos de Rambler, que el jueves que viene van a venir acá Viento de Poder. Un abrazo ahí. Aguante Jorge, la nueva adquisición, el Bocha, Krusty. Y el viejo Krusty. Y bueno, ensayamos ahí. Primero ensayaba Bronce y después ensayamos nosotros. Terminamos las 11 de ensayar. Y ya no andaba la chanchita, entonces me quedaba hasta las 5 de la mañana en un barcito hasta esperar que ande. No quería que me roben, ¿viste? Por 4 meses hice eso. Por 4 meses hice eso. Qué locura, ¿no? Hoy te pones a pensar y. No, che, ¿cuánta pasión que le pones a esto? Porque, o sea, ¿quién hace esto? No hace la cola en el supermercado 10 minutos, pero quedarte. Lo único que te lleva es la satisfacción de haber tocado, ensayado, estar con. La parte de lo que te gusta, con los clavos, ¿no? Compartiendo con la gente que tiene tu misma pasión. 50 kilómetros, 30 kilómetros. Te vas a otro. Che, chicos, una preguntita. Diga. ¿Y el proyecto y el objetivo a seguir de Sin Espuma? ¿Cuál va a seguir? Mirá, el proyecto. El objetivo sería grabar otro disco, ¿no? Y el proyecto es lo que tenemos en mente siempre, seguir tocando, ir perfeccionando la calidad de sonido, instrumento, y nunca parar de ensayar, como lo hacemos siempre. Y también estamos en plan de empezar a organizar recitales nosotros. Ah, bien. Así que tiemblo y reme, loco. No, porque van a estar invitados. Sí, bueno, van a organizar ellos. Así que, sí, porque también acá se habla mucho de la hermandad y hay mucha gente que se caga en la hermandad y terminan cagando a las bandas, ¿entendés? Sí. Y no da, qué sé yo, sí. Más que nada los bolicheros, ¿viste? Los dueños de los boliches. Ahí está el tema. Negocio. El tema te hacen vender entradas. Yo no soy vendedor de entradas, hermano, me gano la vida en una fábrica industrial. Sí. Entendés, vengo a tocar porque me gusta. Vos vendés. Yo fabrico lijas. Y aparte que no es lógico, ¿entendés? Que vos yo te dejo la gente y me cobres, loco. Claro. Si yo te dejo la gente, ¿entendés? Vos estás trabajando por la gente que nos viene a ver. Y yo no te estoy diciendo que me regales una cerveza ni que me la dejes en precio de costo. Pero si vender la birra 50 mangos, dejámela 35, así claro. Que ganás 15 mangos, loco. Claro. Porque estás laburando gracias a mí. No, que sé yo. Y al final vos pagás sala de ensayo, pagás flete. Te tenés que pagarlo si te morfás una pizza, si te tomás una birra. O un sonido en caso de que. Y encima te quieren hacer vender entradas, loco, hace algo, hermano, ¿qué la querés toda para vos? Entonces, o se te corta una cuerda, ya. Claro, obviamente, la mantención del equipo, el juego de cuerda del bajo sale fortuna, loco, estamos ganando 800 mangos. Claro, el día del cumpleaños, Pablo Pandulo le rompen la guitarra, loco. Y una vuelta tocamos, pasó, se cae un pendejo arriba de la guitarra y le partieron la guitarra al medio. ¿Quién la Y no había entrada, no había nada, ¿no es loco? Aguantar la guitarra, se quedó sin viola, tenía que tocar en congreso al otro día, tuvo que armar una viola así a las apuradas, loco, no. o a veces prestada. Siempre estuvo poniendo, visto, nunca he visto nada, que muchas de las fechas se prestan la guitarra. Sí, sí, sí. Esta banda está tocando con la misma guitarra. La unión es. Es que lo que pasa es que. Un equipo para dos, una viola para dos. ¿Para qué querés, viste, tanto? Nosotros tocamos con bandas amigas, ¿entendés? Generalmente. Por cuestión de que no nos comemos, no queremos comer más ningún chasco ni nada. Ojo, eso no quiere decir que no querramos conocer más a nadie, ¿entendés? Sí, pero sí. Por ejemplo, yo estoy tocando y va a tocar la otra banda que toca después de nosotros, y a mi amigo se le cortó una cuerda. Yo no voy a estar mirando a ver cómo la cambio. Le digo, loco, claro. Quería tocar mi viola, te la presto. No me la rayé, cuídala como yo la cuido. Y está todo bien, ¿entendés? Sí, sí, lo he visto eso yo. Sí, sí, es una cuestión de amistad. Se le corta la cuerda y ahí automáticamente. Ahí cuando vale. Aparte, no te podés ir a tocar con cinco guitarras, más en la condición que estamos nosotros. Automáticamente lo he visto cuando tomás. 126 con dos guitarras y el. Te llevas un Marshall en un bondi que viste. Aparte, la guitarra también. Yo tengo un amigo también que iba saliendo de la sala de ensayo también en pleno invierno, viste. Porque es re oscuro la noche, de que habían choreado la guitarra. Nada, aparte que estás hablando de un instrumento, si es un instrumento, un guiso, un marzo o algo, loco, te cortan en el medio, porque no es que vale, viste, 5.000 pesos. No, a mí me roban algo y no lo puedo recuperar en la situación que estoy ahora. Yo me compré el equipo por segunda mano, imagínate, no había ni internet. Un equipo inglés, un buen equipo, ahora me llegan a robar eso, yo cagué. Y uno lo va a comprar. ¿Qué le voy a sacar? Moneditas, voy a sacar la comida a mis hijos para comprarme un equipo de guitarra, ni en pedo. Después uno siempre es el que pone, ¿entendés? En sonido, en letras, uno siempre es el que pone, ¿entendés? O sea, no pide nada a cambio, pero. Y hablando justamente de instrumentos y todo eso, ¿qué te parecen los instrumentos nacionales? ¿Hay algunas marcas que les guste? Mirá, es un tema medio raro, ¿viste? Porque yo te digo, de instrumentos no sé. Yo tengo una guitarra Fine. Que era de mi viejo, le cambié los micrófonos y es una viola de batalla. Claro. Y lo que es a nivel equipo nacional, con la diferencia de un equipo importado, cuando hablo importado me refiero yankee o inglés. Claro. La vida útil, loco. Porque vos te comprás un Westone nacional y tirás un acorde y suena bien, pero le das volumen, te comprime el sonido, por ahí, acá se escatima. En la construcción, en los costos. Entonces, ponele menos bobina, menos barniz a la bobina, la resistencia de esta sale más barato, entonces tiene menos vida útil que el otro. Claro, los componentes son de menor calidad. Creo, una de las pocas marcas que Vintage Electric, Harke, esas son las poriras que. Bueno, no sé, a mí las que más me gustan. El violero nuestro tiene un Vintage, sí. Que es nacional y suena muy bien. Valvulares. Valvular. Así que. La parte antes Semi, no me acuerdo. Sí, me parece que es un Celestio. Está bien armadito, pero también es un equipo, ¿viste? Pero ahí tenés un parlante Celestio que mi equipo, yo tengo un equipo que Marshall que tiene. Son 12 lucas, traigo un equipo de 12 lucas y te querés cortar la voz. No, sí, tal cual. Y es nacional. Tal cual. Y es nacional, tal cual, es eso. Así que. Pero también está todo. Es parte del juego, loco. El gusto personal. Te gusta y salís a la calle. Yo no voy a la marquita por la marca. Digo, a mí me gusta este sonido, yo quiero este sonido por las influencias que tengo, por la música que escucho. Y bueno, cuando tuve la oportunidad, me compré lo que tenía pensado. Ahí va, hablando por ahí de influencia. ¿Qué influencia por ahí tienen algunos de ustedes o que se pueda? Y mira, decir, si tocas rock and roll, hard rock, rock pesado, heavy metal, y decís que no tenés influencia, sos un mentiroso. Porque vos venís mamando un montón de música de chico, qué sé yo, nosotros. Yo, por ejemplo, en el caso personal, no puedo decir, no tengo ninguna influencia. Yo soy fanático de Papo, me gusta Black Sabbath, me gusta Motorhead. ¿Entendés? Entonces, de todo lo que te gusta, por ahí agarrás a esos temas de más o menos la onda que vos escuchás y le pones tu onda, ¿entendés? Sí. No robar. Y si hay una coincidencia, bueno, es todo rock and roll, qué sé yo, loco. Vos a Chuck Berry le sacás la melodía de las letras, de las canciones, y son todas las bases muy similares, ¿entendés? Y tenés tres acordes, que primer grado, quinto grado y cuarto grado, que se usan en todos los putos temas. Riff, Motorhead, Black Sabbath, hasta Metallica, ¿entendés? Y que aparte de bandas que tienen 30 años, para algo es, viste, o sea, no dejan de gustar. ¿Sabes qué? Por ahí eso me parece, es directamente la construcción que hace el estilo funciona de esa manera. Claro. Te un poco de eso y ya no suena a lo que querés vos sonar. Obviamente. Es decir, por ahí como que se llama, lo que tiene es que, es como muy estructurado el rock and roll, es como que tiene una, es decir, como una, tiene unas cuantas herramientas, tiene los shades, tiene como, por ejemplo, qué sé yo, vos querés tocar un riff y estirás una cuerda y ya sabés que, pues decir, ya sabes el sonido que querés lograr, sabes, me parece como que tenés un montón de herramientas como para que suene lo que vos querés que suene. Eso le diría yo, que tenés, ¿cómo se dice? Lo hermoso de lo sencillo, digamos. De algo, claro, sencillo podés hacer algo extremadamente complejo. Porque vos escuchás a B.B. King y vos decís, técnicamente en esta escala pentatónica está haciendo dos notas, pero con el gusto que las hizo el tipo, sí, te deja, te pone los pelos de gallina, ¿viste? La piel de gallina. Sí, sí. Así que, y vos tenés ahí tres tonos y con esos tonos tenés millones de variedades para jugar. Y depende, también depende de cómo lo expresás, está la fuerza que le pones en las notas. Tal decir, cual. Y aparte, es la música, por sí, es hacer música. Porque en estudio vos cortás, pegás, arreglás, vos ves una banda en vivo y ves la banda que le ponen, claro, y ponen a ser el mejor violero del mundo y le puso unos huevos gigantes así, loco, ahí. Y es Jimi Hendrix, ¿entendés? Y pero qué sé yo. Y es derecho, no importa. Ahí le comparto lo que dice Hugo. Yo escucho a Salinas y escucho Volviendo a B.B. King. Sí. Y Salinas es un tipo que te toca tango, folclore, jazz, lo que quiera, sí, sí. Te mete 40 notas en un segundo, y B.B. King con dos notas te voló la peluca. Claro. ¿Entendés? Pero es un gusto personal, no es que estoy diciendo... Pero bueno, también no nos olvidemos esto que... es mejor que esto, ¿viste? Porque si no, no tendría una campera de cuero. Es que ese nivel son todos buenos, porque, o sea, un tipo que tiene tantos años tocando, ¿entendés? Y una trayectoria, porque es bueno, te gusta. Tanto y no es que no me guste el virtuosismo, porque la pasan, después es gusto, por ahí te gusta o no te gusta a vos personalmente, claro. Pero no puedes decir que es malo ni en pedo, ¿entendés? Porque no... tipo que tiene 40 años para arriba un instrumento, loco, sabe. Ajá. Claro, por ejemplo, después no te gusta, pero sabes. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienen 8 horas que están, digamos, la mente está en otra sí, cosa, sí, en el laburo. Sí. No están con. Sí, sacando los viernes de temprano, los demás días. Sí, como por ejemplo esa gente. Sí, pues hasta los viernes de temprano empezamos desde ya. Que se levantan, que se acuestan, están todo el día con la guitarra, ensayando, practicando. Claro, ustedes tienen una pausa de 8 horas, 9 horas que. 9, 8 horas también, y media, ¿no? Levantando fierro, sí, en una matricería. Sí, sí. Llego a mi casa, me tomo dos mates y por ahí, si tengo una changa, porque no me alcanza lo que gano, la hago. A las 9 de la noche veo la guitarra y no me dan ganas ni de pasarle blem. Le das un besito a saber. Me pongo a componer algo, un acorde, la afino y digo, no, son las 9 y media, a las 10, loco, mañana a las 5 tengo que estar arriba otra vez. Sí, pero esto es lo que te gusta en realidad, ¿no? Porque si no te gustaría, no lo haría, ¿no? Pero si yo venís cansado de tu laburo, nada, la veo, la tirada a la mierda, me voy a dormir, ¿no? Ya. A lo que ahí mostrás lo que te gusta. A lo que dice él, tenemos otra vida, tenés que, no laburás de la música. No, no, esto se vive de la música. No, no. Se vive para la música. ¿Sabés qué pasa? Que por ahí. No vive nadie. Por ahí tiene que ver con lo que estábamos charlando hasta hace un rato. Es, lo que pasa es que todo este estilo de música es el arte en las manos del pueblo. Tal cual. Algunos pagan psicólogos, yo pago a pensar. Claro, tal cual. Eso es lo bueno. Si vos pagas psicólogos, yo pago para el ensayo. Me divierto. Sí, por ahí muchos quizás no entienden, ¿no? Que. Lo que es el. Es que viste, a vos te gusta ir a shopping a. Ven, claro, claro, a mí me gusta, loco, hacer lo que hago, ¿no? Ensayo, claro, y me tengo un par de mis amigos, ¿no? El común de la gente entiende lo que es ir a un shopping. Vos, claro, le decís, qué sé yo. Por ejemplo, hablo con el dueño de la fábrica donde trabajo. ¿Y toca la guitarra? Sí, ¿cuánto te pagan? Claro, sí, flaco. 150 pesos la hora pago. ¿Entendés? Cuando me dicen así, le digo, me cobra 2 o 3 lucas, gano. ¿Qué le voy a andar explicando a un tipo que te dice, ay, no entiende un carajo, ¿entendés? Claro. Sí. Y otro que digo, por ejemplo, yo quiero la, ¿de qué trabajás? De músico, no, pero ¿de qué trabajaste? Dice. Claro. Como sí, si claro, no fuese un laburo. Ojalá yo, claro, pudiera, loco, haber terminado el conservatorio y la única forma de vivir la música dando clases, ponele, ¿entendés? O sea, en escuela particular, y estás todo el día tocando. Y a mí me pasa lo mismo también con las fotos, por ejemplo. No, me voy a tal fecha porque tengo que sacarle foto a tal banda. ¿Y cuánto te pagan? Claro. Esto lo hacemos es la alegría de ayudar a la gente. Claro. Esto no es. Esto es vocación de frente mal, es vocación. Lo a mí me gusta. Yo, por ejemplo, donde voy la llevo a la cámara. Porque, o sea, yo estoy viendo a vos y yo estoy, me estoy imaginando sacándote una foto. Está, o sea, registrando. Cuando no llevas la cámara, digamos, como que me falta algo. Venís acá, te gastás una plata en viaje, en Nasta, en lo que sea, ¿no? Haces un programa que sea pulmón. Aclaremos por ahí a la audiencia que José siempre suele andar con la cámara para todos lados. Así y escrachaba a mucha es un paparazzi. Sí, sí, tal cual. Un paparazzi de viento. El poder. Paparazzi del rock, loco. Que nos, tenemos, nos tenemos que cuidar de José. Tenga cuidado. Sí, tengo muchas fotos ahí. Si lo dejan, no se levanten. Hay muchas que están guardadas que no me dejan subir. Las fotos, ojo, Es más, me compré una cámara por ahí para competirla, José. Igual. Tenemos la foto de la roba acá, loco. Voy a andar con un espejo, así le sale el flash ahí y no me escrachan ninguno. Sí, pero uno, vamos con un temita. Está trugada, loco. Vamos con un temita, ¿quieren? Dale. Pulir. Estamos en el programa de ustedes. Pulir. Pulir las tachas. Y el tema no sé. Es el que está sonando de fondo. Por número 3 entonces. Ah. Yeah. Bien, así sonaba Fuera del Mundo de hoy, Sin Espuma. Tenemos a los chicos de Sin Espuma. Ahora vamos a pasar un poquito a las fechas, ¿eh? Las fechas de, para este fin de semana. Tenemos para este viernes, tocará Toxina, Vulcanor, Decesor, Metaluria y Devastación en Speedkin Sarmiento 1679. Después también va a tocar Orcas, Plan 4, Helker, Letal, Arpón, Nueva Fuerza y otros en Salón Rock Sur, Avenida Sáenz 459, ahí en Pompeya. También para este viernes estará tocando Blue Parade, Autumns, Afternoon y Miss Fenton en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372 Morón, frente al cementerio. Bloodshed Party Gour, Degradación Gour, Sangre Negra, Calle Fuegos, Fuegox, esto está escrito así bien como bueno. Nueva Orden en Montana Bar, República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova. Estará tocando también este viernes Sangre Primal, Jerico, Cetrería, Inmortales y Doble Núcleo en la Fundición de Florencio Varela, 1964 San Justo. Estas son las fechas del día viernes. Pasamos a las del día sábado, si les parece. Vamos a pasar a las del día sábado, que estará tocando Graves, Lápidas y Enemigo en Primer Piso, Rivadavia, 1392. Después va a seguir tocando Exterminio, Zoofilia, Crematorio, Inflexión, Green Convulsion, Lesa Humanidad, Necroabortion, Dead Warrior, Canalet, Vergoten, el Museo de Rock, Avenida Rivadavia, 11011. También para este día sábado estará tocando Reactor, Cruz de Acero, Fuerte Ser, Indio, Civil Existencia en Guevara Club Andrade, 5762. Esto es en La Ferrere. Hubo una modificación ahí, el de la fecha de La Ferrere, que toca por Cruz de Acero, toca Shaitan. Muy bien. Bueno, ahí. Gracias, José. Se sumó, digamos, Shaitan, ¿no? Sería así. No toca Cruz de Acero. Ah, no toca Cruz de Acero. Se bajó y toca Shaitan. Bien, perfecto. Seguimos con el siguiente. Homenaje Argentor, Velociraptor. Ácido Argentino en Shelter Pub en Avenida Luro, 5836 en La Ferrer. También para el día sábado estará tocando Helker, Hiedra, Megatón, Golem y Sin Destino en XLR, Concejal, Tribulato, 449, esto es en San Miguel. Orcas, Guairo, Rugiendo y Espíritus Huérfanos en EQ Rock, Avenida Yrigoyen, 4982 en José de Paz. Estará también para este sábado Dominación, Quickfire, Sicarios y otros en Centro Cultural Semillero, Avenida Seguí, 925, estos en Lavallol. Y por último quedaría Trae de Tormentas, Voltios, Acásica, Sniper, Emperador Metal, Avenida Rock Fair, 1376 de Monte Grande. Bueno, estas fueron las fechas de este fin de semana. Sí, tenemos también algunas fechas también para este domingo, ¿no? Ah, mirá, tenés razón. Sí, si les parece, vamos uno y uno. Estará tocando, recién estuvimos hablando justamente con Pablo de Knockout. Estarán tocando el primero, esto es el domingo. También estará tocando La Carga y De la Cuerda en Liverpool Bar Arevalo, 1376. Querida Insignia, Vulcanor, Exhumación y Tu Crimen en Hospital Borda. Ah, mira, Hospital Borda, mira, acá. Unión Carrillo, 375, desde las 14 horas es gratis. Esto es acá en Barracas, así que. Sí, ahí en Barracas, acá, a Pasito Constitución. Exactamente, bueno, la entrada es gratis, así que. Un par de cuadritas acá. Es una locura esa fecha. Es una gran fecha. Pero no seas loco, ¿no? Claro. Cosa si de loco. Está bastante pirado. Aparte, qué loco escuchar gratis. Bueno, también estará tocando el domingo Fuerte Ser, Sublime, Destripador, De Herencia, Pariastral e Ícaro en Plaza del Ejército de los Andes, Avenida Luro, 5800, esto es en La Ferrere, desde las 14 horas. Llevar alimentos no perecederos, así que esta también es una gran fecha. Para el quedó por la última, esta Ángeles Sucios, es un tributo a Riff en Parque Avellaneda, gratis, desde las 17 horas en Directorio y La Carra, playando el antiguo tambo. Bueno, esas fueron las fechas para el día, para estos días, bueno, ¿no? Este fin de semana. Y que el domingo no sea campeón Boca. Quiero mandarle un saludo que nombraron a la gente del semillero, loco, ahí en Seguí. está el Mono y Rosana, loco, la gente luchando por el metal, gente que viene pateando la calle desde los 80 más o menos, loco. Aguante, sí, sí, sí. Está haciendo una buena movida también. Una más ahí los chicos, sí. En algún momento ellos estuvieron participando en la URM, así que bueno, tenemos ahí tratativa de seguir hablando y ver si pueden seguir con la participación conjuntamente con la URM, a ver si, si eso sea. Gente de primera, gente de primera. Sí, ahí estamos. Yo el Mono fue uno de los heavy viejos que conocí cuando era chico. Bueno, así que imagínate. Nada más. De San Juan ese. San Juan. En ese momento pateaba con el pájaro. Bueno, ¿quién dice que ya capaz los tenemos unificando a la URM ya? No, exactamente, así que por ahí vemos de la vuelta de los chicos, porque sabemos que están laburando a full, están a pleno también con los festivales ahí en el semillero. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer esa conexión de que se puedan sumar en conjunto con URM, ahí con Carcas y nosotros también, que estamos ahí Viento de Poder, Viento de Rebelión y obviamente ellos. Así que estaría bueno que estén. Bueno, ahí pasamos este bloquecito de fechas. ¿Les parece si vamos con un temita más de Sin Espuma? Le damos a deleitar a la gente. Le damos con dale, mirá, dice, para lo que se viene, el tema este, sí. Poné Divide y Reinarás. Lo hice cuando pasó en el 2001. Ante las elecciones. Ahí va. En 2 años vamos a estar de nuevo con el Club del Trueque. Sabés que sí, sabés que sí. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Oculta crédito para comprar una docena de empanadas. No sé si vamos, me parece que vamos a estar echando otro presidente. Y estaremos en la calle y también nos reprimirán como lo mejor. Así que. Gane quien gane, el que pierde es usted. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces. Ayer soñé con el carpo, ¿no? Dividir reinará. Dividir. Y si no. Y si no, yo soy el carpo. Olvídalo. Y si no, poné. Te quiere quedar más cómodo. Poco a poco nos robaron nuestro amor y dignidad. Nos arrastran un abismo que no tiene final. Miserable. Bueno, volvimos. Estamos aquí presentes en la 99.7 FM Che Barraca. Esto es Viento de Poder. Salimos todos los jueves de 19 a 21 horas. Así que, y otra cosita. Repetimos los días sábados por si te enganchaste tarde. Estamos con los chicos de Cine Espuma. Aguanta ahí Aguito y Mascota que están acá en el estudio. Se están muriendo de calor, pero bueno, haciendo el aguante igual acá en la 99.7. Respirarlo siempre, loco. Exactamente, ahí tomando alguna fresca. Bueno, y un saludo a todos los oyentes que están enganchados de acá del barrio, justamente. Saludo acá a las Tres Rosas, saludo a la gente de la 2124, Tierra Amarilla, Zabaleta, nada, así que eso. Pompeya, y Loma. Pompeya, Loma, bueno, ya no salimos del barrio, vamos a Pompeya, Charme, Loma, Parque Patricios, también un poco de Lugano, que llega un poquito más allá también, un poquito de Avellaneda. Así que bueno, estaba muy contento porque también la radio está creciendo, hemos puesto, hemos sumado Bipolos, digamos, a la torre, así que eso significa que podemos tener más llegada. También tenemos más llegada porque ahora a partir de la aplicación al celular, digamos, pueden también escucharnos, así que eso también es muy importante. Digamos, todo esto es un muy buen crecimiento, digamos, para lo que significa la radio comunitaria popular y alternativa, como lo decimos nosotros. Así que, bueno, estamos muy contentos, por lo menos los chicos de Viento Poder, ¿no? Claro, bien, así que bueno, bien. Esto está bueno porque, digamos, ahora no tenés excusa. Venís en el colectivo y no llego a casa para escuchar Viento Poder. Ahí, abrí la aplicación y nos escuchás ahí. Mientras venís en el bondi, venís tranquilo ahí escuchando. Vieja, no me pongas dinero. Claro, viejo, ¿qué me hacés? También bueno, tiramos el número de teléfono, ya que estamos en los medios de comunicación, que es el 43019917. Hoy nos llamó Pablo, ahí tirando lo que es la fecha de Knockout. Pablo de Knockout, así tirando la fecha para este día domingo, que estarán tocando. Ahí hemos tirado justamente en el bloque anterior, si te lo perdiste, escúchalo el sábado nuevamente. Ahí tenés todas las fechas. Así que bueno, y ahí vamos así compartiendo un buen momento acá con los chicos de Cine Espuma. Bueno, a ver, queremos destacar un tema. Bueno, yo no tengo. Sí, hay un tema que habla de un vehículo. Se llama Fuera del Mundo. Fuera del Mundo. Ese es un tema de una banda que se llamaba Insoluble. Sí. Y bueno, yo antes de tocar la guitarra, como era soy muy amigo del guitarrista y compositor, iba a los ensayos, ahí robé un jeite, aprendí, me enseñé un par de cositas para tocar todo, y bueno, cuando arranqué con la banda le pedí de hacer el tema. Y de hecho está invitado, que hace el punteo del tema, lo hace él, la introducción la hace cantando él y después arranca cantando Hugo y el estribillo lo hacen en paralelo. Está invitado a su tema. Y un tema que gusta mucho. Gracias a ese tema. Se formó Insoluble y tuve el placer de formar parte de esa formación y hemos tocado un par de veces en un lugar que había en Casero llamado el Metal Club. Metal Club. Y muy contento, es como darme el gusto que siempre quise, tocar una banda favorita. Sí. Te paso, Jorgito, es un animal. Así que. Y de hecho, una vuelta, el guitarrista nuestro, Guido, tiene otra banda y se cruzaron las fechas. Y lo invité a Jorge a formar Cine Espuma. Y hemos tocado en Soldati con Jorge en guitarra también, en la otra guitarra. Bien, bien, muy bien. Sí, che, ahí está, le mandamos también un saludito a un compañero nuestro que está escuchando el programa, Maxi. Maxi Bota Vieja. Ahí está escuchando el programa. Saludos, Maxi. Saluda a Maxi. Bueno, ahí nos pidió un tema cualquiera, así que después vamos a ver. Me gustó Bota Vieja para hacer un tema, loco. Sí. Bota Vieja. Bota sucia de acá. Estamos derecho a autor. Bota Gamus Azul también. Muy bien. Bogdei. Bogdei tiene un tema, algo de las botas. Mi Botas de Rock se llama. Botas de Rock. Bien, Maxi ahí inspirando para la banda. Maxi ahí, grande Maxi. Lástima que soy. Gracias, Maxi. Lástima que soy independiente, boludo. Botas con eso en el camino mejor que yo. Podría ser nunca más las botas. O botas sucias. Pensé que no hace muchas ideas juntas. O con las botas puestas. Una película vieja. Pero voy a decir una marcha en un tema, pero eso es. Así que. Hacemos algo, dale. Bueno, Sí, igual. A ver. ¿Cómo ven ahora la movida con la comparación, de, por ejemplo, cuando la comparan? Ustedes ya vienen tocando, porque estaban comentando ya hace unos cuantos años, ¿viste? ¿Cómo ven la movida? ¿Cómo ha evolucionado con los años? ¿Qué diferencias ven, por ejemplo, en el sonido que sucede? Pero no sonido, por ejemplo, no solamente a nivel equipo, sino a nivel, ¿qué se escucha? Si hay una, se ha renovado, hay una renovación en el estilo. Va, no sé, ¿qué es decir, no, los lugares para no tocar? No sé si renovación, ¿viste? Pero perfeccionamiento sí. Seguramente. Porque cuando se... por ejemplo, cuando empezamos nosotros, que dentro de todo es bastante contemporáneo, porque estamos hablando hace 16 años, en el 2000, un sonidista, para ser sonidista, tenía que tener 4 cajas, 2 de grave, 2 bocinas y 2 buffers. Uh-huh. Y una consola de 8 canales. Claro. Y después mandaban fruta para mí. Pero ahora hay gente que estudia, que se perfeccionan. Te compras una consolita y te calentás. Si no vas a hacer un curso, tenés internet para perfeccionarte y todo. Y es mucho mejor la cosa, más suave, porque aparte se conoce ya. Claro. Antes sonidista, ponele, era para otro género. Un tipo que le hacía un sonidista a una orquesta de tango, iba a tocar, qué sé yo, Papo Blue. Y no manchaba una, ¿entendés? Claro. Y con respecto a lo que empezamos, ya te digo, nosotros empezamos, somos bastante contemporáneos, si bien hace mucho tiempo que estamos. Sí. Lo que veo es eso, que el que se compra ya es idóneo y se interioriza. No es el que se compra la consola y dice, esto pone todo igual acá. Setea todo igual y a la mierda, ¿entendés? Yo creo que el sonidista ya es uno más de la banda, ¿entendés? Porque tiene que conocer el estilo de la banda, cuándo subir, cuándo bajar, cuándo cortar, ¿viste? Ya, eso sí, apuntás a tener un músico más de la banda, propio. ¿Entendés? Claro, no, sí. Por eso, o sea, el sonidista te puede matar o te puede dar una mano bárbara, ¿entendés? Sí, sí, sacando lo que es la banda en sí, ¿viste? O sea, porque la banda puede ser muy virtuosa y, ¿viste? Te mal las teclitas, loco, no. Mal, y si no, ¿viste? Esa es la mejor banda del mundo y no. Cambia, generalmente los sonidistas son, cuando hay sonidistas así que es de un grupo. Sí, este grupo suena mejor que todo. Y sí, conoce los instrumentos, conoce los equipos que tienen. Vas vos con otra guitarra, con otro equipo de viola y le cambiaste todo el esquema al tipo. No es que te quiere cagar, el sonido es el mismo, pero él está acostumbrado a hacer el sonido de eso. Por eso es muy importante que cada banda tenga su sonidista propio. Claro, sí, es como una situación ideal. Claro. Igual a mí, es decir, yo como opinión personal, yo lo que veo es que de unos cuantos años para acá, así, es decir, en casi todos los estilos, vos escuchabas, por ejemplo, en los 90 el under. Y era todo mucho más improvisado, había mucha más cantidad de bandas, había realmente mucha más cantidad de bandas, había shows por todos lados todo el tiempo, pero era todo, es decir, era mucho más fácil llegar por ahí, porque con el 1-1 y todo eso, llegar a grabar un disco, todos a comprar un instrumento, pero no veía el profesionalismo que veo ahora. Yo, es decir, ves cualquier banda ahora de rock y todas suenan una barbaridad, tocan una barbaridad. Y más en el interior, Sí, no. La banda del interior parece un sonido, tiene una calidad para tocar. Sí. Yo he ido a ver, aparte te hablo de tendencia que no escucho. Claro. Banda, son perfectos los tipos. Digo, hijo, y están tocando un equipito chiquitito de 25 watts. Claro. ¿Entendés? Con batería, guitarra, bajo, son músicos de cualquier instrumento, ¿entendés? Y lo tocan. Acá hubo eso, lo que dijiste vos. Hubo un auge que fue en el 90, que hubo la posibilidad. De hecho, yo el equipo que tengo me lo compré también en el 1-1. Claro. La guitarra también. Después pasó algo. Pasó lo de Cromañón. Claro. Acá en este país, como no pueden hacer prevención, prohíben. Claro. Y ahí fue donde, esto fue en el 2004, Cromañón. ¿No? Si mal no recuerdo. Sí, ponele. Nosotros veníamos tocando, habíamos hecho una movida bastante interesante con Maquinación, con Frenético, alguna que otra banda más. Y en el 2004 nos tuvimos que romper el ojete para reactivar esto. En el circuito que nos movemos nosotros, no es que somos los creadores de nada. Sí, claro. Ni mucho menos nos creemos nada de eso, nosotros con la mejor y con toda la humildad. Entonces costó un montón. Pero ahora yo creo que hay más bandas que en el 90. Sí. Para mí. Sí, de cada banda salieron dos. Ay, vos ves, por ejemplo, antes que teníamos el CD de Clarín para ver lo que había. Y era uno de los pocos países en lo que es América Latina que tenías por fin de semana, viernes, sábado y domingo, más de 80 recitales. En lo que es el diario, Capital otro 200 y el conurbano bonaerense, ¿entendés? Tenías un montón. Vos te ibas a 60 kilómetros de Luján y no hay un carajo. Y ahora se volvió a activar, bueno, no está en esos medios, pero yo veo, hay páginas, grupos, todo que se toca, se toca. De hecho acá, para el sábado este que vinieron, tiraron mínimo 10 fechas. Claro. Además, una cosa que por lo menos me pareció a mí, arranqué a tocar cuando tenía, qué sé yo, 13 años, 14 años, y pasaba que en ese momento vos querías, che, yo quiero aprender a tocar la viola. Y si querías tocar trash, no tenías con quién. No, ¿quién te iba a enseñar a sordenar, a machacar, entendés? ¿Quién te iba a enseñar? O querías decir, tocar, por ahí, si había hard rock, había por ahí de algunos palos, viste, donde ya había cierta experiencia, todo. Pero ahora ya hay como todo un camino recorrido y que hace que se puedan acortar caminos para justamente la gente que recién quiere arrancar. O claro, que... mira, yo de hecho fui. Yo no toco de chico, ¿no? Mirá. Yo tengo 42 años, voy a cumplir 43. Sí. Y me anoto en el conservatorio a tocar percusión. Mirá. Y cuando digo, loco, tengo 27 años, siempre quise tocar la guitarra. Mi viejo violero nunca me dio pelota. A nivel de enseñarme, ¿entendés? Claro. A nivel compañero y escuchar música, el mejor. De hecho, mi viejo me compró una batería porque dice, flaco, no hay muchos bateros, me dice. Y yo me sufrí en una academia. Dije, bueno, voy al conservatorio, le puse la flecha, la crucecita a guitarra. Me ponen todo al conservatorio Alberto Gimnastel, Morón. Voy a tocar música clásica, arpegio, todo. Le pregunto al profe ya después de hora, porque el profe de instrumento en el conservatorio, como en el secundario, el de educación física, tiene más... Claro. Contacto porque son clases individuales. Claro. Le tiro un acorde, un sol en quinta, y le digo, ¿y acá qué uso? La pentatónica menor para puntear. Esa música mucho no entiendo. Bueno, seguí con el conservatorio. Seguí con el conservatorio, seguí con el conservatorio hasta donde lo pude bancar por cuestiones de laburo, porque era la noche. Y vi en segunda mano un tipo que estudiaba, que daba clases en la casa, en Caballito era. Lo llamo por teléfono y vos que mirá, loco, yo sé lo que quiero tocar, poné Chuck Berry y quiero hacerlo ya y te eso, nada más, le digo. Y me fui a estudiar paralelo a ese y el tipo ese, digamos que también saqué información de ahí para tocar. Bueno. Pero si vos, como vos me decís, cuando vos eras chico y todo, no había muchos violeros. No, además, no. En el conservatorio, yo te estoy hablando de 27 años, ¿qué año era, loco? 2000 y moneda, ¿no? Sí. Sí, 99, 2000. Va un pibe, ya no había internet, no existía el Guitar Pro, no existía un carajo. Pero ya venían el sistema americano con las tablaturas, ¿viste? Sí, y te venía la partitura y la tablatura. Le lleva una de Martin Friedman, al profesor de música clásica. Y esto venía con ligado, con estirada, todo. Y lo miraba el viejo, yo me acuerdo la imagen de la cara del viejo, saco y corbata, ve 20.000 corcheas, la velocidad del metrónomo. Y como se anota en el pentagrama, la estiradita con la nota abajo, con la flechita. Sí, sí, sí. ¿Qué guitarrita es este? Martin Friedman. Ah, buen violero, ¿eh? ¿Estudiaste la lección de hoy? Le dice. Claro. No, pero eso es verdad. Estos demonios le decían, ¿no? Claro. La parte de escucharlo, se tenía que comprarte el disco y buscarlo, ya no es como ahora que ya, que quiero escuchar, loco. Sí, sí, ahora sí, poné ahí. Todo. Y quiero practicar abajo, poné así, aprender abajo, o sea, los pendejos ahora saben. Tenés el programa este Guitar Pro, que fue lo último que usé. Eso no lo conozco. Que es a prueba de boludo, digo yo, ¿viste? Porque tenés, te viene la partitura, la tablatura. Y si no entendés, arriba te viene el mango del instrumento o el teclado. Y aprieta aquí. A medida que va corriendo la pista, te va diciendo dónde tenés que poner los dedos. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico, tendría creo que 14 años, cuando salía, ¿te acordás la revista esa que venía Canto Rock. Canto Rock, que venía con la guitarra. Sí. Y yo no entendía. Ya quiero buscarla. Yo de guitarra, no entendía nada. Se me encanta tocar el bajo. Se me encanta tocar el bajo. Tenías un bajo y tenías un riff en la menor, y en vez de venirte el riff con la tablatura, te venía el acorde de la menor. Y decir, pero si Macadam no es así, decías vos. Claro. Pero suena parecido. Claro. También está eso, que meten fruta, viste. Y vos las letras, viste. Para aprender a tocar la guitarra. Siempre todavía escuchás más la letra. Que, pues yo me compré un libro de Botafogo, muy bueno, que se llama Seis Cuerdas de Blues, viste. Mirá. Sí. Y también te viene la introducción de Johnny B. Wood, estilo tipo Steve Ray Vaughan, afinación libre para tocar slide, que ahí ya tenés que manchar un poco, ¿viste? Porque claro, si nunca en tu vida viste una guitarra, no sabes afinarla y te viene un negro afinación libre para tocar slide, ¿qué carajo es esto? ¿Qué quizás? ¿Cuál? Pero yo más o menos sabía un poquito ya lo que había estudiado de las partituras, aparte te venía el audio en un CD, ¿viste? Claro. Y eso es, digamos, es lo que la gente, digamos, del otro lado no ve, el sacrificio que hizo el músico. Sí, el Lander también. Más que sacrificio, viste, es el gusto, porque ya el sacrificio es lo que te cuesta, ¿no? Y te da placer hacer esto, ¿entendés? Ya, sí, llegar a cualquier lugar, ya. Él se refiere al tiempo que le dedicas. Bueno, disfrutás, ya, porque te gusta. Yo 8 horas laburo, para mí es un pijazo, y 8 horas tocando música es un disfrute. Sí, ya, sí. A ese nivel voy. Ya, hago 16. A mí no me cuesta nada, disfruto, ¿entendés? No me cuesta nada, disfruto. Hago 16, no. Claro, por eso. Me gusta. Yo pienso que una de las cosas que yo me acordaba, viste, cuando hablamos esto de la herramienta de la comunicación ahora, que los pibes ahora tienen más accesible, ¿no? De las redes sociales, inclusive. Me acuerdo antes, yo tengo muchos amigos acá, cuando yo vivía acá en la Villa 21, muchos amigos que eran violeros, compraban la revista. Guitarra, destape, venía con el CD, viste, todas esas cosas. La destape. Y voy, loco. Sí, viste. Y tocaba la guitarra todo el día. No, la picante era la destape, boludo. La primera era recareta. Era con bolsita de nylon. Esto se fue a la mierda. Se fue a carajo. Pero igual estaban buenas las tetas. Se le compró una teta. Silvia Peirú, me acuerdo. Peirú. ¿Qué recuerdas? Decime que yo te recuerdo. No sé. Era Bustamante. ¿No? Pepita Gonzaga. Acabemos con esto, por favor. No acabemos, por favor. Volvamos a Vientos del Poder. Volvamos a Vientos del Poder, por favor. Esto lo hablamos después del programa. Claro. Cuando cerramos los micrófonos. Sí, ahí para ir cerrando más o menos, ya nos queda un poquito minuto de programa. Yo quería por ahí hacerle una pregunta ahí media, a ver qué les parece, ¿no? Esta es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo ven el día de hoy el under? Así. Es muy pocos minutos, dijiste. Claro, es muy largo, ¿no? Me parece que lo tenía bueno, mira, ¿sabes que, pero por ahí resumí. No sé, hay algunas cosas que están tergiversadas también. Porque hay bandas que dicen que son under y yo no veo nada de under en ciertas bandas que te cobran 200 mangos en la entrada y tocan todos en lugares que son establecidos, ¿entendés? Sí. No son lugares alternativos. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, para nada. Pero si sos under, es como dijimos del tema de la grabación, lo que hablamos, tiene que ser autofinanciado. Vos tenés que crear un lugar alternativo para tocar. Y ojo, que ser under no quiere decir sonar para el orto tampoco. Nada que ver. Tratar de perfeccionar todo, pero under para mí, si una banda toca todos los días en Asbury, toca todos los días en el Roxy o en Hard Rock Café, no es under, loco, por más que te ponga soy under, no. Claro. Es que en realidad es lo que estaba hablando hasta recién, es decir, es la gran diferencia, el under es re profesional hoy en día. Claro, apuntás a lo que pasa que hace tiempo atrás, ser under se decía ser un capocha que no, ni afinabas, ¿entendés? Claro, un improvisado. Pero qué sé yo, había muchas bandas, loco, que... ¿Vos afinás? No, ¿para qué? Llevo punk. Loco, escuchá un punk español, boludo. Claro. Y son... O un retorno, o inglés. Había retornos, sí, antes. Sí, alcohólica, esa banda que... La sociedad alcohólica, escuchá. Loco, son bandas de primera. Ahora yo si quiero tocar, quiero tener un retorno. Claro. Y si, loco, si esto me lo estoy financiando yo. Así que no me rompa la mano. Si me vas a cobrar, ¿me vas a cobrar el sonido? Entonces quiero sonar bien, quiero sonar así, así, así. No. Eso es el under para, desde mi punto de vista, No otro tipo que ya tienen todo armado, que está, la veo bien, La veo perfecto. Y si el día de mañana lo quiero hacer, también lo voy a hacer sin cagar a nadie, como es mi costumbre. Claro. Es que uno sabe lo que quiere apuntar en realidad, ¿no? O sea, vos sabés que sí, por ahí hacer no. Esto, ¿entendés? No, pero vos sabés con quién querés moverte y hasta dónde querés transar y hasta dónde no, ¿entendés? O sea, vos sabés que tocas en el lugar que vos querés, una entrada accesible o no, una cerveza accesible o no, o sea, vos estás pensando mucho más en la gente que en negocio como banda, ¿entendés? Porque sabes, bueno, tocas así, voy a Asbury, que te cobran 100 mangos la entrada, me chupo un huevo, que te cobran una birra 100 mangos, me chupo un huevo, o sea, está bueno tocar una vez, dos ahí para sacarte un gusto, ¿entendés? Pero está bueno. No está, loco, bueno que toda la gente que te banca a vos te gastás. No, y aparte no está bueno porque. Para ir a verte, loco, generalmente ¿no? En eso, yo te putearía, ¿entendés? En esos lugares, la entrada, te la tenés que agarrar vos para cubrir el lugar. Y no está bueno porque sabemos para la gente que tocamos. Pero, y sé lo que va a pagar. Cobrame 100 pesos, te quedan de lucas. Si yo alquilo un local en una zona muy concurrida de capital y me sale 25 lucas el local. Yo no puedo alquilar, loco, porque a mí me vienen a ver 100 tipos y los 100 tipos no me van a pagar 2 lucas y media la entrada. Claro, claro, claro. 250 mangos, ¿entendés? Sí. Y que después te lo pagan una vez, pero te pulean después, ¿viste? Porque te lo pagan una vez de onda, pero o sea, no es ningún negocio, porque yo me quedé de las 25 lucas que tuve que poner, las tuve que gastar todas. ¿Tá? Y quedé como un hijo de mil putas y me quedé sin un mango. ¿Entonces para qué? Claro, sí, dónde, exactamente. Yo tengo los 100 mangos en la entrada y me van a quedar 5 lucas para gastar algo, para comprar un disco o algo, bueno, listo. Te cobré esta vez la entrada de 100 mangos porque tocas el disco. Yo pero quisiera decir una última cosita. Quiero agradecerle acá a Viento del Poder, loco. Me sentí más que cómodo. Y cuando quieran vamos a estar por acá. Cuando ustedes quieran. Sí, sí. Cuando traigan las revistas que prometieron, loco. Revistas en el recuerdo. Todo muy canto. Basta de fotos de recitales, loco. No, la verdad que el placer es nuestro. Yo hace bastante tiempo venía hablando con, ya con Mascota de que estuvieran aquí. Inclusive con vos, Hugo, en algún momento lo hemos hablado. No se da, pero bueno, bienvenido el día de hoy, así que, y bueno, queremos que vuelvan, obviamente. Mucho más, así sí, que sí. Las puertas de la radio y del programa están abiertas para cuando ustedes gusten y tengan material para presentar, fechas, etcétera. Así que bueno. Vamos a estar y llamando. Nos vamos a estar encontrando en todo momento, seguramente. Hasta el cual. Aparte. Pasado mañana nos vemos. Ya estamos. Aparte ustedes ya saben que lo que hacemos nosotros, venimos a extraño programa. Exacto. Conocimos muchos amigos en general de esto. Muchos amigos en común. ¿Viste? Siendo. Nosotros como. ¿Cómo lo pagas nada? Que yo había visto mal la. Mal una letra ahí de una provincia, Chubut, que bueno que Cine Puma va a estar en Chubut. Che, el 126 que dice, tablada por Chubut. Vamos a cerrar con uno de los hits que siempre pasamos acá en Viento del Poder, ¿no? Que me parece que ya lo conoce usted. Vamos. ¿Con cuál me dice usted? ¿Con Hijos de la Noche? Hijos de la Noche. Ah, ahí está. Ajá. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Si quieren volver a escuchar el programa, el sábado a las 19 horas por la 99.7 FM Che Barracas en Viento de Poder. Esto es Viento de Poder. Todos los jueves 19 a 21 horas. Así que nos vemos el jueves que viene. Y un aplauso para los cines. Un aplauso, gente.